Indudablemente que sí, Víctor Manuel. Hemos pensado en que así como en este primer mes del año 2013 hicimos especiales desde los municipios, podamos traer a la radio comunitaria de Cundinamarca los reinados. Por ejemplo, ¿qué tal el reinado de Girardot, el reinado de la Panela de Villeta y diferentes reinados que se dan a lo largo y ancho del departamento, que podamos hacer unas transmisiones especiales para todas las emisoras comunitarias, incluso hagamos unos programas especiales originados por la emisora sede donde se está desarrollando el reinado, las ferias y fiestas locales, las actividades regionales y grandes eventos que en nuestras 15 provincias de Cundinamarca se desarrollan? Bienvenidos también a la radio comunitaria en este trabajo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Sonreco.